honor, soy odiurrao. Desde pelao me la rebusco, no soy galán, pero seduzco, no soy llorón, aunque llevo del bulto. Por boquisus yo me creen inculto, pero soy tierno como un poeta. Y cuando monto en mi bicicleta me siento el dueño de este planeta. Y cuando monto en mi bicicleta me siento el dueño de este planeta. Estudio y entreno y luego trabajo porque tengo que ayudarle a mi ama. Reciclo botellas y recojo frascos. Y montando en chiva me siento un pacha. Vendo minutos de celular. Soy empresario intermunicipal. Y en mi hoja de vida profesional dice chancero igual que mi apa. Para las tusas y tragas malucas siempre echo mano del buen humor. Todo me cuesta sangre y sudor, pero disfruto lo que consigo. Los que me quieren me llaman Rigo. Soy montañero como la arepa. Y pedaleando en mi bicicleta el mundo entero será mi meta. Y pedaleando en mi bicicleta el mundo entero será mi meta. Me acostumbré a tener el mundo cuesta arriba. La vida me golpea pero no me derriba. Soy simpático y gozón, soy el invencible Rigo. Y ante cada resbalón me paro, me limpio y sigo.